Escucha. No hablamos para romper aquel adiós que nos juramos. Y como dije, voy a pedirte en rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti, te quiero. Antes mucho más, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, como dice Marce, porque soy de ti y te quiero. Porque hace un año que no hablamos. Ver aquel adiós que nos juramos. Marce dice, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí.